And watch how you play. And they just don't. que una y pico de la mañana. ¿Y quién se da por enterado? Es la primera posada Back to Disco de Stereo 100. Ya se fijaron cómo están mezclando ahora las cosas. Es la nueva moda, única en FM, Stereo 100. Bye. Bye.